Hola, buenas tardes. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Aquí en nuestros estudios, pues aquí estamos para... Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues un programa dedicado al Festival Internacional de Cine de Gijón Season. La 61 edición del 2023. Hoy, bueno, 19 domingo de noviembre del 2023, que ya sabéis que, bueno, ya estamos en pleno festival. Arrancaba el pasado viernes 17 y hasta el día 25 nos muestra un mundo de cine. Bueno, entre otras actividades, porque el Festival de Cine es mucho más. El Festival Internacional de Cine de Season. El festival se inauguraba en el Jovellanos el pasado viernes, como os decía, a las 19 a las 19 horas. Pero antes de eso pasaron un pase de prensa de la película Susana. He de decir que, bueno, que nos ha gustado. Vamos, está en nuestra memoria constantemente y ya hemos visto alguna que otra, pero hasta el momento esa película es un poquito larga. Bueno, ya sabéis que a mí no me gusta desgranar las películas, si acaso unas pinceladas, pero no me gusta, porque la siguen echando y para que tengáis oportunidad, ¿no?, de verlo. Que bueno, me parece que ya no hay entradas, o sea que... Es un poquito larga, como os decía, pero que te mantiene, ¿eh? Es de esas pelis que, bueno... Bueno, porque al parecer este año es tendencia en películas largas. Ya nos lo decía Alejandro Díaz en la presentación de esa programación, ¿no? Que los festivales actualmente, bueno, pues películas, pero largas, largas. Y bueno, en fin, hay películas que no... Bueno, que no está mal, pero... Pero hay otras que yo digo, que siempre digo, pero ¿por qué no lo resuelven antes? Sería mucho mejor. Bueno, en fin. Y vamos a escuchar el tráiler. Miss Borough. I know Shoshana. You know, Mr. Wilkin, there is a town, a suburb named Borochov, named after Shoshana. After my father. A pioneer in Zionist, a hero. And a socialist. Are you the policeman? Yes, that's me. We were just talking about the bombings. הוא המצב יוצא משליטה. טון הטוב של הבריטים, הם לא מצליחים לנהל את הארץ. Everyone in Jerusalem is very impressed by what you have achieved. Jeffrey here will be appointed the new head of the CID in Tel Aviv. He knows nothing about Tel Aviv. Why did they choose him over you? You are Avram Stern. Well, you are a member of the illegal organization Irgun Zvai Lumi. This is a war, and I don't think you can fight a war without death. They're animals! Everyone executes traitors! You must see, Tom, that by living with Miss Borachov, you're putting yourself in a difficult situation. Я не собираюсь строить страну путем ненависти и насилия. Посмотри на британцев. Да я не хочу быть как британцы. Turning a lot of people into enemies of the British. Now, don't you think that you're being used by Stern to do his dirty work? No, I do not! I'm on one side, they're on the other. Fair question to ask which side you're on. No, it isn't. You either know or you don't. Susana, bueno, en fin, que nos gustó el Susana de Michael Winterbottom, es Italia y Reino Unido. Y bueno, yo solamente unas pinceladas, más actual que nunca, el nuevo trabajo de Michael, pues bueno, es un thriller político que nos sumerge en el conflicto palestino-israelí. Bueno, en fin, no decimos más. hay que ver esa película. Vamos. es tremenda. Por otra parte, no nos olvidemos de lo que trata, pero en fin. Nos traslada a 1938. Una película que no hay que dejar de ver. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. La película la veíamos el viernes por la mañana. Bueno, y ahora vamos a la gala, como os decía al inicio. Y la gala, bueno, pues un Segura así con su humor acostumbrado. Y bueno, que arrancó risas y aplausos y todo eso en el Jovellanos. La gala, por otra parte, sencilla, austera. Nos gustó, por supuesto. Y Lilian de Celis triunfó en el Jovellanos y bueno, podríamos decir, ¿no? y en la conferencia de prensa y en todas partes, porque es increíble. Recibía el premio el pasado viernes en esa gala Isaac del Rivero. Y bueno, ya no... Vamos a ver, no cabe duda que tiene una trayectoria increíble, un carrerón, podríamos decir de esa forma. Ella nos contaba que se inició en la radio pues cuando tenía 12 o 13 años. Y no cabe duda que te guste el cuplé o no te guste, es toda una gran carrera la que bueno, pues la que ha vivido y sigue viviendo con 88 años. Y bueno, total que cuando subió al escenario lo que hizo fue hacer una flexión, tocarse la puntera del zapato, cosa que a lo que decía, a lo que dijo Santiago Segura, que ni él lo hace, o sea que, bueno, es increíble. Fantástica. Yo creo que nos encantó todo. Y que sobre todo ella reivindicó mucho porque se reiteró y porque quería reiterarse en eso, ¿no? Y que había muchas personas, muchos asturianos que no sabían que ella era de Asturias y que era de Fíos, de un pueblo de Fíos. Parraguesa. De Parres, y dejó bien claro, pertenece a Oviedo. He de decir que, bueno, Fíos es un muy bonito pueblo, una muy bonita aldea. También, bueno, pues le entregaron el premio de honor del FIS al director lisboeta Miguel Gómez. Premios, tanto Lilian como Miguel, muy agradecidos y entusiasmados con estos premios. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. ahora vamos a escuchar a Carlota Bárcena, que nos ha enviado una serie de audios. Vamos a escuchar el primero. Bueno, pues una peli que a mí me gustó bastante de las asturianas. Bueno, más que peli, es un documental. Es Cigarreres, ¿vale? De Alejandro Nafría y Pablo Quiroga. Está rodado en lo que viene a ser el edificio de la Tabacalera de Gijón, que, bueno, claro, se estuvo ahí reformando y demás. Y, bueno, quería también decir que el edificio, el origen de este edificio es de 1670. Que, bueno, fue un monasterio, el primer monasterio en concreto de la ciudad. Luego también fue una escuela de niñas, hasta que, bueno, luego con la desamortización, en 1840 y algo, pues ya se transformó en lo que. Y luego, pues claro, al final eran ellas, ¿no?, las que llevaban la carga del trabajo de la fábrica, unas mil y pico mujeres y unos 100 hombres, que obviamente trabajaban ahí en la fábrica, algún hombre también, y bueno, pues vamos entrando un poco en cómo era el proceso industrial de hacer esos farias, cómo era la vida laboral de estas mujeres y bueno, y los derechos que fueron ellas consiguiendo. Que decía una que les daban hasta reyes para los hijos, a veces, ¿no? Claro, fue de poco a poco, ellas lo fueron consiguiendo y trabajando poco a poco, no les vino todo dado porque en un principio, pues como decían ellas, mandaban los hombres. Y luego, pues claro, al final eran ellas, ¿no?, las que llevaban la carga del trabajo de la fábrica, unas mil y pico mujeres y unos 100 hombres. Entonces, bueno, ellos comían porque ellas trabajaban. Entonces, al final, esto es muy interesante, ¿no? También es eso, ¿no?, que yo, como persona así joven, pues veo la diferencia igual de generación y de cómo está la cosa ahora a nivel laboral y cómo ellas lo lucharon tanto. Y siento que ahora no hay tanta conciencia de clase. Tanto ayudarse unas a otras, que ellas comentan, ¿no?, que ayudaban a las compañeras. Ahora es más competitivo todo y parece que no, que tienes que pisar al otro, ¿no? Es como un mundo así muy capitalista y muy individualista. Y cómo se perdió un poco lo colectivo, yo siento eso. Igual que, bueno, pues el barrio de Fátima de Villa fue evolucionando y ahora ya pues no queda tanto, digamos, de esa vida que generaba la propia fábrica. La verdad es que es un trabajo maravilloso de Alejandro y Pablo, que, bueno, de hecho a Alejandro me parece que se le ve al final, yo creo, ¿no? Y bueno, la verdad que me parece maravilloso que el festival traiga tantas pelis asturianas y tanto contenido, ya no solo de Gijón, sino de Asturias, ¿no? Como puede ser, pues, Los Últimos Pastores, que también la vi, y al final, o Hinterland, A Través de Vega, todas estas las vi, ¿no? Y me parecen una forma, vamos, esencial, porque es que si no se cuenta, se va a perder. Esto es así. Entonces, traerlo a un festival que ya con tanta solera, es el 61 edición, ya me parece que es una maravilla. Y que ayuda a estos asturianos que se meten en el mundo del cine a crear cosas maravillosas y enraizar un poco más su carrera, ¿no? Porque, bueno, la verdad que son unos trabajos maravillosos. Pero bueno, de todo lo que se trae de Asturias, digamos que Cigarreres y La vida a través de Vega, Los últimos pastores, serían las cosas que más me gustaron, yo diría. Creo, sí, no sé, hay muchas cosas, hay mucho que ver, no lo vi todo. Pero bueno, eso, y siento mucho no estar en prensa con tanta dedicación como estuve el año pasado, la verdad, porque lo disfruto mucho. Y disfruto mucho de ver todas estas pelis. Y nada, la verdad que todas estas mujeres que salen aquí en Cigarreres, pues son un ejemplo de, bueno, pues del movimiento asociativo, tanto de a nivel laboral, lucha de clases, incluso de género, ¿no? Y yo como persona que está en una asociación feminista, pues son grandes ejemplos, grandes referentes estas mujeres y buah. La verdad que alabanza total. Bueno, pues hasta aquí, bueno, pues ese comentario de Carlota Bárcena de Cigarreres, de esa película, y vamos a escuchar el tráiler. Seguimos en Radio Crash. En el 105 FM Radio Crash. Y vamos a escuchar. La verdad es que este edificio ahora mismo, sin ellas, les falta el alma. De aquella, nosotros se hacían los farias a mano. Porque los motes ponémoslo nosotros. No habrá que se llamar así. Éramos como un mundo un poquitín aparte. Y después la capa enrolla lo que ye el tirulo, ya que lo llamábamos. Pero si tocaba un timbre, cerraban la puerta y tenían que te registrar. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque lo que hacíamos dentro de la fábrica era un secreto. Tabacalera fue para todos una bicoca. Porque aquí nada más que te exigían, tate, tito, tú, mame, mi momo. Entramos de crías, bobo. Y entonces, hombre, con respeto, mandaban ellos. Tú a trabajar y a callar. Que te lo digan un día, otro día, otro día. Porque tenía que trabajar, llegaba para casa. Era la señora, la criada, la dama, todo, todo. Decían que era imposible que las cigarreras marcharan, pero y es lo que hay. Qué pena. Qué pena. Esto no tenía que haber acabado. Hoy nazco y vuelvo a ser cigarrera, si puedo entrar. De ser mujer y ser trabajadora y libre. Yo sí tenía un marido, tenía una hija, pero yo hacía lo que me daba la gana. Las cigarreras eran Gijón. Pues ese era el tráiler de las cigarreras. Y bueno, el anterior comentario de Carlota. De Cigarreres, Cigarreres. Y Carlota también nos envió otro audio hablando de otra película. Bueno, pues Criatura es una peli dirigida por Elena Martín y protagonizada también por ella, de 2023, que tuvo, por supuesto, muy buena acogida en Cannes, que de hecho se llevó el premio a Mejor Película Europea de quincena de cineastas, y el premio Dunia Ayaso en el pasado Festival de San Sebastián. Y bueno, aunque yo ya me había visto Julia East, que es una peli de 2017, también dirigida y protagonizada por Elena Martín, y me había resonado más, ¿vale? Porque, bueno, habla un poquitín de, bueno, del Erasmus y esa especie de sensación de que cuando estás fuera viviendo y demás, que ni estás allí ni estás aquí del todo, ¿no? no sé, como extrañar la tierra y todo eso, que bueno, supongo que es algo muy generacional de la gente, pues eso, ¿no? De mi edad, de mi quinta. Y Criatura no me resonó tanto, ¿vale? Mila, que es la protagonista, siente una especie de pérdida de deseo en la casa donde ella veraneaba en su infancia y adolescencia. Y va revisitando un poco esa de su vida, ¿no? Los saltos en el tiempo me parece que están muy bien hilados y hay muy, muy buena argumentación. Es todo bastante sutil, no obstante, ¿vale? Aunque es eso, ¿no? No me resonó tanto, pero bueno, sí que me sentí reconocida en según qué momentos, ¿no? No sé, yo creo que a día de hoy como que reflexionamos más sobre todo este tipo de cosas y por eso salen películas como esta, ¿no? Muy centrada en lo emocional, ¿no? Digamos que es un poco el mundo de las emociones hoy, ¿no? Y todo el mundo está expresando todo este tipo de sensaciones, de emociones, y entonces es como que hay que hablar todo el rato de esto. Y bueno, es interesante y necesaria también, ¿no? Porque, bueno, yo como siempre digo, ¿no? Que las películas hechas por mujeres, además películas que son independientes y demás, pues cuentan realidades que nunca se contaron en el cine. Entonces es muy interesante. Así que, bueno, el tema de la sexualidad en las niñas y tal, ahí ya me patinaba un poco, pero bueno, existe, obviamente, tampoco lo hay que negar, ¿no? Entonces, bueno, eso, como que es una parte de la película que me incomodaba un poco, digamos, ¿no? Y bueno, yo creo que también en función de las experiencias de una, pues esta película te cala más o menos, supongo. Así, bueno, en cierta manera la recomiendo, pero también recomiendo Julia East. Pues ese era el otro audio de Carlota con sus recomendaciones para ver pelis en el Festival Internacional de Cine de Gijón Season. Instantes hablaremos con Maribel Lujilde que nos va a hablar de Cislán, del centro integrado de formación profesional, comunicación, imagen y sonido. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. ya tenemos al otro lado del teléfono a Maribel Lujilde. Buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos, que yo decía que eres la directora del Centro Integrado de Formación Profesional, Comunicación, Imagen y Sonido, CISLAN. De Langreo. De Langreo, ¿es así? Así es. Soy la directora de este centro integrado de FP, que es uno de los 8 centros integrados de formación profesional que hay en Asturias y el único de la familia profesional de imagen y sonido. O sea, que tenemos muchísimo que ver, mucha relación con el Festival Internacional de Cine de Gijón, claro. Por supuesto. Bueno, danos unas pinceladas de lo que es el centro, de qué conforma. Pues mira, nuestro centro es el único centro en Asturias que ofrece como enseñanza pública, bueno, tampoco lo habría privado, pero encima es que nuestro es público y gratuito, el único que ofrece toda la familia profesional de imagen y sonido. ¿Esto qué significa? Pues significa que un chico o una chica puede entrar en nuestro centro habiendo terminado la ESO, no hace falta hacer bachiller, y entrar en un grado medio de FP. Por ejemplo, el grado medio de video DJ y sonido. De ahí, si quiere, puede pasar a un grado superior. En ese caso ya tenemos 5 opciones. Para que nos entendamos, porque los nombres de los ciclos son un poquito largos, para que nos entendamos, se podría formar como técnico superior para ser operador de cámara, de cine, de televisión, de fotografía, para ser, por ejemplo, iluminador en una producción cinematográfica o en televisión, para ser realizador o realizadora, para ser productor, es decir, la persona que lidera equipos que llevan a cabo proyectos de cine, televisión, radio, artes escénicas, música en directo, eventos, animación, videojuegos, para ser técnico de videojuegos o de animaciones 3D, o para ser técnico o técnica de sonido para cualquiera de los productos anteriores. Y luego, si quiere, todavía podría continuar estudiando con un curso de especialización, que es como se denominan los másteres en formación profesional, que tenemos el curso de especialización de audiodescripción y subtitulado. Es decir, que a un joven podría entrar con 16 años y salir con 22, o con 20, 21, 22, y habiendo recibido una formación completísima y superior. Y también puedes estudiar formación profesional entrando en diferentes escalas, es decir, no hace falta entrar por la formación de grado medio. Puedes terminar bachiller y en vez de ir a la universidad, estudiar un grado superior. O puedes tener una carrera y desear, una carrera universitaria, y desear complementarla con un ciclo de formación profesional, que lo bueno que tiene, sobre todo los ciclos que son en centros públicos, es que es gratuito y te permite una estancia prolongada en las empresas del sector. Así que hay también el perfil del alumno que estudia en la universidad, por ejemplo, comunicación audiovisual o ingeniero de telecomunicaciones, y después completa su formación con un ciclo de grado superior o un curso de especialización en nuestro centro. Bueno, eso es lo que somos. Y como centro integrado ofrecemos también formación para el empleo, acreditación de competencias adquiridas por la vía no formal, pero bueno, eso son más cosas a más que hacemos en los centros integrados. Ajá, bueno, como bien decís vosotros, hay un futuro para ti en cine, en televisión, en radio, animación, videojuegos, espectáculos y eventos. Bueno, ayer hicisteis una presentación de 5 alumnos, eran, ¿no? Sí. Bueno, que a mí me encantó, esos 5, cuéntanos. Bueno, la verdad es que desde el año 2019... tenemos un acuerdo con el Festival de Cine que consiste en que, entre otras cosas, hay más actividades que hacemos conjuntamente, pero esta en concreto, la que tú estuviste ayer, que tanto te gustó, y a mí también, es una actividad a la que le tenemos muchísimo cariño, porque es el momento en el que nuestro alumnado es protagonista en el festival como si fuera un profesional más. Es decir, proyecta sus propios trabajos. Los trabajos que proyectamos en la sesión de ayer en la antigua Escuela de Comercio y dentro de la programación del Festival de Cine son trabajos realizados en el último año en la actividad académica del centro. son trabajos, como se denominan, intermódulos o interciclos, es decir, creamos equipos de un técnico de sonido, otro de iluminación, otro de cámara, otro de producción, y todos ellos, por ejemplo, pues sacan adelante un corto, ¿no? Eso sería un proyecto interciclo, también puede ser un proyecto intermódulos. De ese tipo de proyectos, que son proyectos que desembocan en productos terminados, hacemos este tipo de sesiones. Y la de ayer contenía varias piezas distintas. Había desde cortos documentales hasta animaciones, hasta un anuncio para promocionar el turismo en Asturias. Pero sobre todo lo que más nos mola es que después de las proyecciones, los protagonistas de esos productos, es decir, sus autores, comparten con el público cómo lo vivieron, qué les resultó más difícil, dónde encontraron problemas, cómo lo resolvieron. Siempre suele ser muy, muy, muy emocionante. Sí, sí. Y en el caso de ayer, bueno, es que siempre lo es. Iba a decir especialmente no. Todos los años es muy emocionante, la verdad, sí, cuando tenemos esta sesión. Ajá. Y sobre todo, bueno, yo los vi como muy entusiasmados, ¿no? De participar en el festival. Claro, porque además del festival después... De presentarlo dentro de las actividades del festival, ¿no? Claro, es que para tu currículum es estupendo. Para el currículum de ellos es maravilloso porque haber proyectado un producto en el Festival de Cine de Gijón, eso mola mucho. Entonces, eso forma parte ya de tu currículum. Pero además, por eso les motiva mucho a hacer buenos productos, porque saben que al final esos productos pueden ser seleccionados para estar en esta sesión, porque no están todos los que son, hay que hacer una selección previa. Y luego, también es verdad que el festival les da un diploma acreditativo, que ellos pueden, que pueden conservar, ¿no? Y que forma parte ya como de su currículum, ¿no? Hacen un poco de currículum ahí. Está muy bien. Y luego también, ayer lo verías, un poco se trallan en el tema de presentar, defender sus propias propuestas ante el público. Es verdad que es un público entregado porque es la comunidad educativa del centro, con también gente de fuera, porque había público externo, pero fundamentalmente son familiares, amigos, personas que están relacionadas con nuestro centro, quienes fundamentalmente van a estas sesiones. Pero el alumnado aprende también a hablar en público de sus propios productos en un foro como es un festival de cine, ¿no? Es un aprendizaje muy, muy interesante. Claro, y a la vez es atrayente. Bueno, entre otras cosas, a mí me gustaría, ya hablaremos en otra ocasión, cuando pase el festival, poder pues hablar con ellos, ¿no?, a través del teléfono, así para que nos cuenten eso. Sí. Porque ayer era todo como, como yo... Bueno, hay que salir, ya sabes, deprisa para otra cosa. Pero vamos, me encantó todo lo cómo contestaron a las preguntas, cómo, sí, o sea, que se desenvolvieron tanto ellos como ellas estupendamente. Sí, de una manera muy profesional, Maribel, ¿verdad? Sí. Eso es lo que demuestra que las enseñanzas son profesionales. Cuando les ves que hablan ya como profesionales, y que lo que dicen es perfectamente homologable a lo que diría un director o un productor de una película del festival, ¿no? Los problemas con los que se encontraron de rodar con un tiempo limitado. O sea, es que la mayoría de las cosas que contaron forman parte del día a día de la profesión, ¿no? Efectivamente. Y la forma en la que lo contaron de una manera tan profesional. Sí, la verdad es que yo, como directora del centro, es una actividad que me emociona mucho y valoro un montón. Hombre, tienes que estar encantada, vamos, con todos ellos. Sí. Bueno, pues si quieres, para terminar, no te entretenemos más. ¿Añadir algo, Maribel? Pues mira, ¿qué añadiría? Mira, gracias por dejarme añadir algo que siempre que puedo lo digo. A todas las personas que nos escuchan, que piensan que la formación profesional no va con ellos o con ellas, se equivocan. La formación profesional es un sistema formativo que tiene la enorme virtud de que nos puede acompañar a lo largo de la vida, puede estar ahí para cuando la necesites. No solamente ayuda a personas jóvenes, a chicos que están formándose, que acaban de terminar la enseñanza obligatoria, no solamente a ellos les ayuda a conseguir una profesión, tener una profesión, sino que además ayuda a personas que han pasado por una crisis, que por ejemplo han perdido el trabajo o que quieren cambiar de sector, les ayuda a dar un giro a su trayectoria profesional o simplemente a recualificarse en su propia profesión. Todo eso lo hace la formación profesional. Es importante que tengamos esto en cuenta cada vez más, porque si no, es una pena que tantos recursos públicos que están invertidos en la formación profesional, que es un sistema muy, muy potente, es una pena que no estén más aprovechados todavía de lo que ya están. Yo por eso, si ya que me permites despedirme de esta manera, me despido diciendo que tanto para Imagen y Sonido como para cualquier otra familia profesional, que hay cerca de 30 familias profesionales en la AFP, hay un montón de recursos que nos pueden ayudar a acompañarnos a lo largo de la vida profesionalmente. Y hay una página web donde todo esto viene muy bien recogido. Tiene un nombre tan sencillo de recordar como todofp.es. Ahí se puede encontrar toda la información con respecto a la formación profesional en España. Bueno, encantada de hablar contigo y muchísimas gracias por acercarte a través del teléfono a los micrófonos de Radio Crash. Y seguiremos hablando, Maribel, de ese centro. Ay, gracias, y de, Pilar, muchísimas gracias. Y de los alumnos y alumnas que me gustaría que sí, si un día quieren venir aquí a los estudios y todo eso. Bueno, ya lo después del festival ya lo hablamos. Hablamos. Muy bien, Pilar. Un abrazo. Adiós, hasta siempre. Hasta siempre. Bueno, pues es todo lo que nos ha contado Maribel Lugente, que le agradecemos muy mucho, y del Centro Integrado de Formación Profesional, Comunicación, Imagen y Sonido, de Langreo. Y nada, que continuaremos hablando, por supuesto, con Maribel, que nos siga contando, que nos ha entusiasmado. Yo quedé encantada ayer, o quedamos en general, de esos alumnos y alumnas, con esa ilusión, ¿no? Y esa, bueno, y los trabajos que nos mostraron, vamos, de verdad, me reitero, pero es que es para reiterarse. Esto es una de las actividades dentro del Festival Internacional de Cine de Gijón Sison, que nos brinda esta oportunidad también. Les brinda a esos alumnos y alumnas, esos jovencísimos, que son, bueno, geniales. seguimos hablando del festival. Seguimos aquí en vivo y en directo, que se dice, desde los estudios de Radio Crash. Os acompaña quien nos habla, Pilar, pero bueno, nos ha acompañado Maribel también, nos está acompañando Carlota, bueno, Maribel a través del teléfono en directo, pero bueno, Carlota a través de sus audios. Y ahora vamos a escuchar otro audio de Carlota. A ver, ¿de qué nos habla? Escuchamos. Bueno, pues Aún es tiempo de feminismo es un documental que estaba como actividad complementaria el lunes 20 por la tarde en la Escuela de Comercio, creado por Towanda Rebels, ¿vale? Ellas son unas feministas radicales bastante míticas dentro de, bueno, de esta sección, digamos, del feminismo. Y bueno, la verdad que a mí me encantó el documental. Es una maravilla y es un recorrido por, bueno, pues esas luchas que fueron poco a poco consiguiéndose de las mujeres y bueno, pasan un poco todas, ¿no? O sea, podemos ver incluso la tertulia feminista Les Comadres como grandes filósofas, psicólogas, sociólogas, gente del ámbito de la política, gente del ámbito académico, gente del ámbito del activismo, más de calle, pues eso, ¿no? Como aunadas en un mismo mensaje, cada una desde su espacio y desde su altavoz. Y bueno, para decir que claro, que hay que seguir reivindicando, ¿eh? Que no, todavía no está nada conseguido. Y es esencial seguir por este camino. Y me sorprendió mucho que en el festival hubiera hueco para algo así, la verdad, porque aunque a veces sí que hay películas y demás con una temática más o menos de, bueno, de igualdad, un posicionamiento como este, con un feminismo tan, tan fuerte y tan minoritario, es brutal, es brutal. Nunca me imaginé yo que iba a haber espacio para esto en el festival, así que la verdad que muchas gracias. Y es eso, ¿no? Que es una toma de contacto también, ¿no? En esto. Para que quien no tiene mucha idea, pues se ve este documental y ya dice, vale, pues ya me apunte los libros que tengo que leer, ya me apunte a quién tengo que seguir o qué artículos son interesantes para continuar aprendiendo, ¿no? Y formándose, que al final es un poco la base de todo y lo fundamental, ¿no? Para ir aprendiendo a ponernos esas gafas moradas, desde las que ver el mundo y ser de verdad críticas con lo que nos rodea. Porque si vivimos en la ignorancia no lo vemos, ¿vale? El sistema es patriarcal y nos quiere alienadas. Entonces, para salir de ahí hay que hilar muy fino. Así que fenomenal. Estas chicas, Zúa y Teresa Lozano, brutal, ¿eh? Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Pues hasta ahí ese audio de Carlota. Thank you. Y ayer en Toma 3 tenía lugar, pues nos hablaron de mujeres. Y vamos a escuchar sin más. Hola. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este primer encuentro de la película Mujeres, que se presenta hoy en el festival. Nos acompañan Raúl Refri, su protagonista, o uno de sus protagonistas y compositor de la banda sonora, su directora Marta Layana y su director de fotografía, Toni Vidal. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Estamos encantados de teneros aquí y de que la película haya llegado finalmente a Asturias, porque es una película estrechamente relacionada con la cultura y con el folclore asturiano. Tendremos tiempo de hablar de ello. Para empezar, sí que querría comentaros, porque creo que es una cosa también bastante excepcional del film, es el hecho de que no hay muchas películas que tengan su punto de partida en un disco o en una obra musical. Y en este caso creo que hay un disco en concreto, el Manual de Cortejo de Rodrigo Cuevas, que fue esencial en la génesis de la película. No sé, ¿nos podrías contar un poco a propósito de esta obra? Sí, como dices, el disco Manual de Cortejo es como un poco punto de partida, justamente porque Raúl fue el productor y acompañó a Rodrigo en todo este viaje, ¿no?, y toda esta investigación. Y Raúl y yo ya nos conocíamos porque habíamos trabajado antes en Ojos Negros. Él fue el compositor de la banda sonora y fue la primera peli que dirigí. Y entonces, a partir de esas dos coincidencias, pues hizo que cuando volvió Raúl de aquel viaje, volvió entusiasmado y me lo contó como: esto existe, hay muy poca gente que lo conoce, y toda esa emoción como que me la transmitió. Y a partir de ahí, pues fue cuando yo empecé un poco a trabajar el guión, a trabajar como todo desde casa. Y sí que hubo un cambio desde lo que yo me imaginaba, porque yo no soy asturiana, de lo que yo me imaginaba que iba a ser hasta a lo que luego me encontré. Porque es una peli que realmente había ahí una urgencia en hacerla, porque es algo que está desapareciendo, ¿no? Entonces fue cuando en enero de 2020 también Tony Andrés, que es el productor, y yo nos fuimos ahí un viaje un poco a la búsqueda de a ver qué encontrábamos, y fue en ese momento donde vimos que lo que me había contado Raúl a lo que yo vivía ya había muchas menos mujeres, ya era como más difícil encontrarlas. Y entonces, a partir un poco de esa sensación de que estaba intentando buscar algo que se me escurría de las manos, que era como casi como retratas la búsqueda de algo que está dejando de existir. Es como, es poético, pero es complicado de transmitirlo en imágenes. Y eso fue un poco una idea muy germen del proyecto. Y luego ya fue cuando, a lo largo de muchos años de tener un acceso muy cuidadoso, un acceso como muy artesanal, ir de la mano de gente como Rodrigo Cuevas o José Ampas para la hora de conocer a todas estas mujeres, fue cuando ya se fue perfilando cuál sería el casting, los personajes, y a partir de ahí ya el guión final. Mujeres es una película que no sé si la definiría como documental, pero sí que está estrechamente relacionada con el concepto del cine de lo real. Pero creo que formalmente, quizás por esta idea que comentas de que es una película que llega cuando toda esta realidad, todo este mundo está desapareciendo, ya quedan pocos vestigios del mismo, de las personas que conocen esta tradición oral, de compartir las canciones, de cantarlas, creo que eso se transmite a la forma de la película. Es una película que visualmente, probablemente, creo que se distancia de lo que solemos asociar a la imagen de un documental o de una película realista, por decirlo de alguna manera. Y creo que es muy interesante esa luz espectral que tiene el film. No sé si me podrías comentar un poquito más sobre este aspecto de la puesta en escena. O sea, por suerte cada vez en las películas hay menos frontera entre ficción y documental, ¿no? Y no, yo no sabría catalogarlo tampoco, si realmente es un documental o es una ficción o... Y la forma de abordarla pues fue la misma. O sea, hay aspectos que se parecen más a la ficción, a la forma de cómo afrontábamos, pero después ahí en directo había muchas partes también documentales. O sea, íbamos basculando, si podéis ver la peli vais a entender mejor esto, íbamos basculando hacia un terreno, hacia otro. O sea, había un universo visual muy claro, pero a la vez tenía que ser todo el rato permeable circunstancias climatológicas, a la propia vida de los personajes, que también era cambiante. Sí, pero sí que hubo... o sea, yo creo que no sería muy justo decir que es un documental para el género documental, porque sí que hubo un trabajo de guión y un trabajo de, bueno, de una planificación como un trabajo de ficción. Nosotros íbamos allí, aparte de con un guión que estaba escrito de la manera más convencional, sin es verdad que sin tener diálogos como muy marcados, pero, por ejemplo, a nivel formal, Tony y yo habíamos trabajado una planificación muy, muy detallada de cómo se grabaría cada secuencia. Entonces, es verdad que luego eso, llevándolo a la realidad, ¿no? A personas que son actores, actrices naturales, y o adaptándolo al final, pues yo qué sé, por poner un ejemplo. Irene Sierra, ¿vale? Irene y Elena, que son las hermanas. Nosotros queríamos grabar en la casa de Irene y el guión estaba escrito que muchas de las cosas sucedían en una habitación, como que las dos hermanas dormían juntas. Esto fue al final que nos dimos, bueno, que llegamos allí y fue imposible como poder grabar en la habitación porque Irene pues estaba muy mayor y no podía estar tumbada. Pues entonces ahí hubo una reescritura como de guión de las cierre de localizaciones hasta el rodaje, como para acabar de perfilar. Pero sí que todo parte de un trabajo previo muy exhaustivo de cómo formalmente cómo hacer llegar la película. Y a nivel de guión igual, yo tenía muy claro cosas que quería hablar como de cajones generales, ¿no? De temas que tocar, y luego fue a raíz de conocer a las mujeres protagonistas cuando ya se perfiló como exactamente cada una de las tramas. La película se construye por un lado a partir de los rostros y las voces de las personas que están en pantalla, pero también de las que no están. O sea, concretamente la película acaba con una dedicatoria, una mujer, Angelita, en la que decís que el paisaje atesora la memoria de tu voz, que creo que es una frase muy hermosa y que dice mucho de cómo se relacionan todos los elementos, todos los aspectos de la película, y que de alguna manera su voz se convierte también, creo, en uno de los hilos conductores del film, ¿no? No sé si me puedes contar también cómo fue, o sea, qué sucedió para que... Bueno, Angelita, realmente lo que contaba Marta cuando yo estuve viajando por Asturias y conociendo a algunas mujeres, grabándoles los cantes junto a Rodrigo, pues recopilando materiales para al menos inspirarnos para el disco, yo llegué completamente enamorado del territorio, de la música, de lo que había visto. Se lo conté a Marta y creo que se lo conté tan entusiasmado que ella también se entusiasmó con la idea, y cuando ella viajó se encontró otras personas, ¿no? Se encontró que algunas de las mujeres que yo había visto ya no estaban, que otras estaban muy mayores. En realidad fue una película, antes lo hablábamos, que todo el rato tuvo que adaptarse, y eso es bonito y muy duro al mismo tiempo, a la vida de unas personas muy muy mayores y de un territorio cambiante, y más en un momento que era el momento del COVID, que fue muy complicado, ¿no? Entonces teníamos que estar todo el rato moviendo fichas para adaptar en todos los sentidos, viajes y tal. Angelita en un principio era una persona que es una de las que yo conocí, era una persona, digo era porque murió durante el proceso de hacer la película, una persona fabulosa, una de las voces más increíbles que he escuchado en mi vida, una capacidad de transmitir cantando. Ya tenía una afinación bestial, pero no es una cuestión de afinación o de cantar bien o mal, sino de que tenía una energía vital que se transmitía cuando cantaba y lo hacía de una manera que te llegaba directamente. Y tuvimos claro desde el principio, yo fue de las primeras cosas que le enseñé a Marta, y tuvimos claro desde el principio que queríamos que estuviera, y Marta pensó que era un personaje clave también a nivel de la relación que podía tener conmigo, porque yo descubría todo esto de su mano, ¿no? De alguna manera, en la película. Eso no pudo ser, porque enfermó, y cada vez lo intentamos mucho, esperamos realmente, hubo como pues meses de espera de retrasar el rodaje para ver si conseguíamos que estuviera, no pudo ser. Pero sí que quisimos que su voz tan increíble fuera el hilo conductor de la película a partir de las grabaciones que hice, pues ya en 2017-18 fue cuando estuve en su casa, y por tanto ya está en la película fundida con todo el resto de la naturaleza, que es lo que es ahora. De hecho uno de los hilos conductores del film son precisamente las secuencias que tú protagonizas, este marco en el que tú llegas a una casa, te encuentras en unas cajas, unas cintas, las vas escuchando. Claro, quizás viendo la película, sabiendo, conociéndote y sabiendo, digamos, tu profesión y tu amplísima actividad musical, casi deducí que tu personaje buscaba crear una obra musical a partir de eso. Pero creo que es algo, es una proyección que no está explícita en la película, no se dice que sea la motivación que te lleva a escuchar esas cintas. Sin embargo, claro, durante el film vamos escuchando en distintos temas musicales que tú has compuesto, que has reinterpretado a través de todo ese material, y eso me hace pensar que el film de alguna manera también trata sobre el proceso creativo, sobre todo lo que puede inspirar una obra de arte, cómo se contagia, digamos, de sonidos, de voces, de un paisaje, y cómo todo eso se funde. Además, literalmente, creo que hay un trabajo hermosísimo de diseño sonoro, cruzándolo, digamos, con lo musical, que nos habla de los instantes en los que hay el germen, digamos, de un proceso creativo. Bueno, yo iba a contar básicamente una cosa que me gustó mucho cuando Marta, y esto lo hemos explicado mucho porque yo no soy actor, y como sabéis, y al final enfrentarme a salir en una película fue una decisión complicada, pero cuando Marta me lo propuso, en realidad ella no me pedía que fuera un actor que intentara ser alguien que no es, sino que en realidad el personaje que ella pensó y que creo que es interesante es alguien que no sabe si soy yo o no lo soy. Es una línea muy fina entre este señor, es el Raúl que hemos visto en otros proyectos, o es un personaje, es verdad que su abuelo se dedicaba a esto o no. Mucha gente nos pregunta, ¿pero tu abuelo realmente grababa cantares? Y, o sea, que realmente no sabes cuál es el punto de realidad y de ficción, de documental y de película, ¿no? Y esto a mí me encanta, esta línea tan fina. Si quieres continuar tú. Sí, no, venía a decir esto, que era como muy importante este juego de que gente como tú, que sabe la trayectoria de Raúl e incluso le pones cara, ¿no? Y le personificas, entiende el juego. Es para mí una capa de lectura más, pero no hace falta saber esto como para poder entrar en la película, y a mí esto me gustaba mucho porque era esto, para personas que sí que lo sabían, le añadía ahí una capa muy bonita de que pensaban, bueno, es el proceso que Raúl podría estar haciendo, pero para quien no lo conozca es el acercamiento de un forastero a su identidad y a sus raíces. Entonces, en este sentido, y luego también añadir que lo que comentas, ¿no?, del proceso creativo, creo que es muy bonito porque es como un espejo que se desdobla, porque es el proceso creativo mío de hacer la peli que está reflejado en el personaje de Raúl y el propio proceso de Raúl al hacer la banda sonora. Entonces es como una peli que tiene como muchas capas, ¿no?, que se pueden ir desdoblando. Y añado una cosa que me gusta también, que no la había pensado antes, que es que mi personaje construye la música en su cabeza, pero no a partir de encontrar cosas, sino de no encontrarlas y de sentirse rechazado, ¿no? Y eso nos muestra que a veces el proceso creativo no solo es cuando las cosas te vienen dadas y todo funciona armónicamente, sino que a partir de también del no encuentro y del rechazo se puede construir. No sé si aquí en el pueblo tenéis alguna pregunta o alguna sobre la película, si la habéis visto ya o la veréis en... Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y seguimos escuchando. En la película, y es que al final, aparte de, digamos, de esta tradición del cante y del oral, también hay el folclore, la tradición se muestra de otras maneras también. Hay de hecho un momento bastante catártico, por decirlo así, en la película, en la que Raúl se encuentra, digamos, con una especie de, digamos, de pasacalles o de no sé cómo, cuál es el nombre concreto de esta fiesta, y en el que es un instante casi violento, por ejemplo, violento, yo diría en un sentido positivo, en un momento, digamos, de choque, y de que el personaje no, a partir de ahí puede seguir con su viaje de alguna manera. Pero vamos, creo que incluir este otro componente de la tradición también es algo muy, muy hermoso en el film. No sé si me podrías hablar un poquito de este momento, de esta escena. Sí. Esto es las mascaradas. Entonces, en Asturias, haciendo todo el proceso de investigación, como hay unas tradiciones que se llaman la mascarada, que en ningún caso lo que se retrata en la peli es 100% real, porque hay varios personajes que forman parte de mascaradas distintas que hay en diversas zonas del territorio, pero a nivel cinematográfico, pues nos funcionaba como muy bien hacer esa mezcla de distintos personajes. Entonces están los sidros, los colmelos, bueno, hay como varios personajes del folclore asturiano que los juntamos para hacer esta escena. Entonces era muy... a nivel de guión era como muy importante para mí que había una sensación de que el personaje de Raúl busca, no encuentra, ¿no? Es esa idea de lo que decíamos del rechazo de no encontrar, pero que se hacía imagen o se hacía visual en la manera en la que el pueblo al final le acaba rechazando a él, ¿no? Y entonces es ese momento donde él pues lleva un buen rato de la película, ¿no? Buscando, no encuentra nada, de repente casualidades se encuentra con toda esta mascarada, va allí, pero al final le acaban como un poco... ahí está este pulso un poco violento de que la acaban echando, porque al final no es de allí, ¿no? Igual que no somos de aquí ninguno, que no es para nada lo que ha ocurrido, porque para nada de sentido como que nos hayan echado al revés, todo lo contrario. Pero sí que hay esta cosa que es un poco... Bueno, en los pueblos también hay esta cosa también un poco... De ahí esta pulsión un poco, bueno, de ser o no ser, de pertenecer o no pertenecer, y era un poco lo que queríamos transmitir. Hay otro momento en el que también nos aparece un elemento no estrictamente musical, pero que sí lo es, que es cuando una de las mujeres nos enseña, bueno, enseña a su hermana y también a los espectadores cómo se hila, digamos, un pandero, cómo se hace también como algo que se está perdiendo. Eso nos lleva, también me hizo pensar en que no es solo una tradición oral, sino algo que se hace con las manos, algo físico, algo tangible, que también se está perdiendo. Al final, también es algo que te voy a preguntar, ¿cuántas cosas sabemos hacer nosotros hoy en día con las manos, por nosotros mismos? También es algo que creo que se está perdiendo, ¿no? En cierto modo, esta dimensión más tangible, esta artesanía, sí. Bueno, es que al final la película es una película que narra sobre algo que se nos está escurriendo entre las manos, ya sea la tradición oral, ya sea la tradición musical, ya sea la artesanía, pero creo que lo argumenta y lo enfoca, y así quisimos desde el primer momento, lo enfoca desde un punto de vista completamente optimista, que yo siempre digo que tanto en la música como en todo lo que entendemos de nuestro pasado, está muy bien que haya gente que intente mantener las cosas como eran hace 100 años, pero si hay, en el otro extremo hay gente que las estira y que intenta dar un punto de vista nuevo y una relectura, si tienes los dos lados, incluso para mí este es más importante, este último, esta tradición sobrevive porque se entiende de nuevas maneras. Igual como las mujeres de las que estamos hablando en los años 50, en las coplas que escuchaban en la radio, pues memorizaban letras y las ponían en las canciones tradicionales, que se han quedado luego estas letras nuevas, o iban a otro pueblo, escuchaban un cante y lo metían en medio de otra canción que tenían ellos en su pueblo. Nosotros hacemos lo mismo al final, ¿no? Escuchamos, vemos y damos una relectura que esperemos que sirva para que todo esto siga vivo de una manera o de otra, ¿sabes? Con otra forma, con otra sensibilidad, pero que al final no deja de ser la misma. Y pues no, ¿por qué creéis que ahora, si hablamos desde mi caso, cuando hasta hace unos años culturalmente tendíamos a ignorar o a vivir un poco ajenos a toda esta tradición, lo veíamos como algo muy alejado de nuestra realidad, de nuestra personalidad, pero realmente en los últimos años, Rodrigo Cuevas es un ejemplo perfecto de ello, pero no es ni mucho menos el único. Hay un nuevo interés por recuperar esto que tiene el riesgo, digamos, de desaparecer tal como lo conocíamos. Y no solo hablo de obras musicales, sino también hay cómics dedicados a cupletistas, hay toda una serie de miradas jóvenes sobre este mundo, digamos, del ayer, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué creéis que justo ahora se está produciendo este cambio, digamos, de percepción de todo este mundo que antes, digamos, ignorábamos más? Es difícil. Yo lanzo una idea, pero no, para nada, no sé si tiene que ver, pero me ha hecho pensar ahora, mientras lo decías, que quizás la generación nuestra, o sea, yo pienso en el futuro y lo veo todo tan incierto, que me genera tanta incertidumbre, ansiedad, no saber, ¿no? El desconocimiento. Pero en cambio la mirada hacia el pasado es como que me resulta más cómoda, en el sentido de que al final estoy como mirando algo que ya ha pasado, puedo entrar, puedo atravesarlo. Aparte también de que me interesa muchísimo pues temas que tienen que ver con el pasado, la identidad, las raíces y todo esto, ¿no? Pero sí que creo que quizás es algo generacional, de que puede ser, ¿eh? No lo sé, estoy haciendo aquí una lucubración, pero que puede ser que como el futuro es tan incierto hoy en día, como que hacemos la mirada al pasado porque quizás es una mirada más confortable. Sí, no sé, puede bueno, ser eso. No, no sé. Bueno, en el fondo, posiblemente es lo mismo, pero enfocado de otra manera. Yo creo que tal y como estamos viendo que se van sucediendo las cosas, estamos a finales de noviembre, hace un calor bestial, tenemos un futuro muy complicado. Estamos completamente dominados por un ente que pensábamos que eran los políticos, pero no lo son, es más allá, es que las cosas pintan un poco mal. Y de hecho, si volvemos la mirada hacia atrás, volvemos a las aldeas, a cómo vivían estas personas, en la idea de comunidad, de ayudarse, de cantar, tal, yo creo que es la única manera que tenemos de enfrentarnos a lo que está por venir. Yo creo que es pues la naturaleza, cuidar los que tenemos alrededor, ayudarnos, que cada uno se ocupe de cosas distintas, porque entre la comunidad consigamos sobrevivir y hacer que todo eso sea mejor. Creo que es la única manera que tenemos de enfrentarnos a lo que nos espera, y podemos aprender mucho de cómo se vivía. Tenemos que ir terminando en breve, pero antes me gustaría preguntaros sobre un detalle que creo que también es curioso, que es que hoy la película, digamos, se estrena en Asturias, como decíamos antes, llega a casa, por decirlo de alguna manera, pero llega a casa ya con un recorrido y con un viaje importante. La película la estrenasteis mundialmente en el Festival de Shanghái, donde fue premiada, y tendría bastante curiosidad por saber cómo se tomó esta historia tan, aparentemente tan local, un público tan distante, digamos, geográficamente y culturalmente, digamos, de aquí. Fue una cosa muy bonita porque les llegó muchísimo, y suena un poco tópico, pero en realidad te das cuenta de al final el valor que tiene el arte, ¿no? De que es universal. O sea, está, obviamente la porción que enseña es algo muy concreto, muy localista, pero es totalmente transversal a algo que está pasando a nivel global, ¿no? La pérdida de la cultura anterior, o esa cosmovisión, ya no solo es cultura, es manera de relacionarse, manera de vivir en comunidad, de relacionarse con la naturaleza, con la muerte, con la vida, todo. Y entonces eso, por ejemplo, en China también lo sienten como algo que... O sea, una voy a desbarrar un poco, pero una anécdota que nos pasó, íbamos con una guía del 2019 para hacer turismo unos días que estuvimos allí antes de tener el estreno, y íbamos como, ah, vale, el barrio antiguo, ¿no? Todo casitas bajas, más tradicionales. Llegábamos y estaba todo derruido. El mercado de tal, llegábamos dos rascacielos y preguntábamos a la gente y se reía, en plan de, ah, no, esto es viejo, esto es... Entonces ahí va todo tan rápido que yo creo que películas o obras de arte así como que les hacen reflexionar sobre esto, que al final lo están viviendo y les está atravesando mucho, pues sí que les llegó de una manera como muy, muy sincera. Bueno, pues Tony, Marta, Raúl, muchas gracias por acompañarnos. A todos vosotros también, os esperamos esta tarde en el cine o en las siguientes sesiones de... Bueno, pues hasta aquí esa charla que... Bueno, más que charla, nos hablaron de la película Mujeres. Bueno, charla al fin y al cabo, porque han charlado todo el tiempo, y muy interesante lo que han dicho, ¿no? Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y seguimos en el Fix. Y ahora vamos, y es que estamos todos seguidos, porque es que, y de todas maneras, no podemos hablar de todo lo que queríamos, porque estaríamos el día entero, pero bueno, en fin, vamos poco a poco. Bueno, y deciros que mañana los compañeros, bueno, que hacen ese informativo diario,

el sábado 18 a las 10:30 p.m, que creo que va a ser un pase bastante emotivo y la gente que está viendo la película, pues tenemos muy buenos feedbacks. Y eso, bueno, hablábamos con Samuel el lunes pasado en los desayunos, en el desayuno de que organiza el festival, y efectivamente tenía razón, que iba el teatro estaba anoche a rebosar, la verdad que sí, y es emocionante esa película. Bueno, y luego también estaba la creadora de la música, que nos gustó mucho la música también. Y vamos a escuchar el tráiler. A ver. Ahora llega mejor, que está por ahí. Aquí está nublado y rayando. ¿Cuándo subes? Ah, creo que mataron los lobos ahí en los años cerca al pueblo. Ayer. Bajé las cabras que estaban en clérigo. Oh, la mona esa que estaba para la huertona, esa no la vi. ¡Lleguemos! Vosotros llegaste a la jubilación, pero yo no lo sé si llegaré. Pues no sé, voy, ¿eh? Voy a usted, Ya, mira, está a gusto. Está linda. De estar aquí tú y yo, lo que estaba antes. Y las cabañas en pie todas. Todos los pastores. Y todos tenían cabras, vaca y ovejas. Y ahora hay ovejas ninguna, cabras tampoco. Cabras pocas. Mira, que me quedas, tío. ¿Eres tú y tu hermano aquí? Los últimos pastores. Bueno, no os la perdáis. No, y que me salté la película del viernes después de la gala con el título Lobo. Alfonso Cortés Cabanillas, de España. Por la voz, ya me falla hasta la voz. Calurosa de junio, pues Sara sale de su casa corriendo, huye de su marido Vicente tras ser amenazada de muerte por él. Tan solo se lleva una pequeña mochila y a su perro Lobo. Bueno, pues en fin, de momento decide vivir en el coche, luego se va, bueno, a una tienda de campaña también. Como no nos gusta hablar mucho, damos pinceladas nada más. No está mal la película, pero en fin, a mí lo que más me dio pena fue del perro, que se llama Lobo, el perro. Bueno, hablaros de exposiciones, por ejemplo, Goya, precursor de los hermanos Lumière, que se puede ver en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, según se entra en la sala que hay a mano derecha, allí mismo. Y se puede ver pues hasta el día 26 de noviembre. Bajo el título Motores del Clima, en Laboral, Ciudad de la Cultura, se puede ver. Laboral, Centro de Arte y Creación Industrial. Y hasta el 25 de noviembre se puede admirar. De lunes a viernes de 10 a 19 horas y sábados de 12 a 19 horas. Bueno, entre otras, hay otras dos exposiciones, pero ya no nos va a quedar mucho tiempo. Voy a ampliar más información. Lo que pasa, y digo yo, y no la había podido resolver antes. Bueno, esto es... Llamadas desde Moscú. Bueno, en fin. La verdad que los cubanos... yo después, cuando los oyes a ellos hablar, porque los escuchamos después de ver la película, oye, te lo cuentan de tal manera que casi me convencen. En fin. Bueno, está bien. No, yo no lo quiero decir más. Hablaba de Robot Dreams. Pues sí, me gustó. Desconecta un poco. Es de dibujos animados. Y luego la que hemos visto esta mañana. Thank you. Brenda quiere pollo, que no me acordaba de memoria, que normalmente como hablo de memoria, pero de momento no me acordaba de Linda. Quiere pollo. Bueno, pues sí. Muy bien. Sí, me gustó también. Lo que pasa que no pude quedarme al encuentro con lo, no, porque tenía que venir para aquí, para la emisora. Entonces, bueno, pues no pude. Y anterior a esa, a las 9 de la mañana, vimos la titulada Las demás. Bueno, en fin, os lo dejo a vuestro criterio, yo no voy a opinar. Y bueno, en general, bueno, ya sabéis, vivimos el festival intensamente, pasión por el festival. En el Teatro Jovellanos a las 16 horas de la sección oficial Retuellos, Ana Gloria. 83 minutos. Bueno, pues no está mal, porque hay otras que duran más, pero bueno. Y a las 18 horas al bar, pues no esperes demasiado del fin del mundo. Esto es en el Jovellanos, os estoy hablando. Y a las 22 horas de Retuellos, el cine. El cine 5. Como tenemos que terminar no nos da tiempo a deciros toda la programación, porque es que claro, es que mucha programación, ya sabéis, el festival nos sumerge en un mundo de cine, en un mundo de películas, de cine, diríamos, de cortos, de documental, bueno, todo esto, que de otra forma, si no fuera por el festival, no las podríamos ver aquí en la ciudad de Gijón Season. O sea que vamos a vivir intensamente el festival, vamos a vivir apasionadamente el festival. Y vamos a pensar que somos afortunados con el Festival Internacional de Cine de de Gijón Season, la 61 edición, un festival austero, un festival que apuesta por ese cine alternativo, hecho en ocasiones con poco presupuesto, que apuesta por los jóvenes, que apuesta por los creadores asturianos, que apuesta, sin olvidarnos de los mayores también, ¿eh? Sí, sí, de los mayores no se olvida tampoco. Que apuesta por la sencillez. Y bueno, nos seguimos, que nos entusiasmamos y bueno, y después nos reiteramos mucho, pero es que hay que hacerlo. Este año más que nunca hay que reiterarse mucho. Y bueno, nada, y continuará. Y hasta aquí este programa dedicado al Festival Internacional de Cine de Gijón Season. Y os dejamos en la compañía de Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.